Me veo obligada a empezar a mi intervención en un tono más personal, un poco explicar por qué me había resistido tanto a hablar aquí, porque además es lo que me va a permitir como hilar el tema del que les quiero hablar y un poco el final que les quiero proponer, ¿no? Me resistí en principio porque estoy recién llegada a Argentina y todavía estoy como desubicada con los públicos, qué sabe la gente, qué no, qué le interesa saber, me costaba como pensar qué decir. Segundo, porque en ese proceso de venir a Argentina significó un despego de todo lo que estaba pasando en caliente en mi país, justo estos últimos meses más candentes, pues yo estaba organizando cómo venirme, entonces también tenía como temor de qué podía decir de un tema que no he seguido muy, al menos no de forma presencial, ¿no? Y la tercera razón por la que me tenía como alguna resistencia es porque, bueno, yo, toda mi vida he sido, digamos, he estado en los procesos revolucionarios en Venezuela de forma muy protagónica, muy presencial. Mi familia es de izquierda, estoy vinculada a este colectivo desde la universidad y, o sea, siempre me sentí como muy empoderada para hablar de eso porque estaba como una protagonista principal. En cambio, ahorita estoy como un poco distanciada y me cuesta, bueno, es como un lugar de enunciación diferente para mí. Entonces, bueno, me había resistido, pero Gerald insistió hasta que dije que sí, y sobre todo porque entendí que independientemente de las condiciones personales que uno pueda tener y de las disidencias o diferencias que yo pueda sostener en estos momentos, es mi obligación militante, el tema mediático, desmontar las grandes matrices que hay sobre Venezuela y sobre todo en estos últimos 2 meses. Entonces, bueno, accedí en un principio por eso y armé una presentación más o menos en ese sentido, muy focalizada en Venezuela, quizás con mucho detalle. No estoy segura si son temas que ustedes ya manejan o no. Entonces, bueno, lo que les quiero proponer es como un paneo o una suerte de cronología de lo que nos ha llevado a esta situación de calle, de confrontación de calle en la que está Venezuela ahorita. Muy breve, muy sintética, muy local. Creo que no tengo además como elementos de contexto internacional. Es como una mirada muy interna desde Caracas. Luego, lo que me parece más importante, un análisis un poco más detallado del tema de la violencia en la calle, la represión y las víctimas durante este periodo. Y por último, me costaba hablar del tema de la constituyente, de escenarios que se vienen, entonces lo que más bien armé es como algunas cosas algunos temas que yo veo como desafíos, como problemas, incluso temas que yo misma no entiendo muy bien, que lo que asumí es planteárselos a ustedes como una discusión en la que además entiendo que bueno, ustedes tienen mucho más que decir y que puede ser más que yo hablando sobre Venezuela, la especialista sobre Venezuela, sea un espacio en el que podamos intercambiar sobre la base de eso. Entonces, bueno, yo empezaría, les contaba esta primera, una cronología de hechos, intentando explicar estos últimos momentos. Lo primero que habría que decir es que Venezuela no es primera vez, en el marco desde la revolución, digamos, desde que Chávez llegó en el 98, no es primera vez que enfrenta situaciones de confrontación en la calle, ha sido una constante desde el 98, desde el mismo golpe de Estado con el que Chávez entró en el escenario, con algunos matices, más o menos, pero siempre ha habido confrontación en la calle, planteada por la derecha, planteada en este discurso de la represión, y siempre las víctimas las ha puesto en su mayoría el chavismo. Entonces, bueno, ese es como el primer escenario, no es algo nuevo para nosotros, quizás por eso. En Venezuela ahí hemos sostenido esta situación de 2 meses tan, tan fuerte, o casi 3 meses, porque lamentablemente pareciera que estuviésemos ya acostumbrados a esto. Y sí diría que ahí esta situación de confrontación tiene como que su bautizo, digamos, o su momento más fuerte tiene que ver con las guarimbas del 2013 que mencionaba ayer. Nosotros le llamamos guarimbas, bueno, esa palabra no recuerdo muy bien de dónde salió, pero es como el desbarajuste en la calle, violento. Tiene su hito, su bautizo en 2013, es cuando el momento electoral en el que se midió, después de la muerte de Chávez, se midió Maduro con Capriles, y él no reconoció el triunfo de Maduro, que fue por una diferencia muy mínima realmente, y asumió bueno, llamó a desconocer esos resultados. Y ahí estuvimos un periodo más o menos de 2-3 meses muy fuerte de violencia en la calle. Básicamente jóvenes, creo que así lo han visto en los medios, con confrontación armada en la calle, en pequeños focos, que en aquel momento se pudieron controlar después de 2 meses por una acción militar muy pulida y bien dirigida, y porque además la derecha no tenía horizonte a dónde iba a caminar eso, y sobre todo, un escenario que hoy hablaba con Gerald, que a la larga esas formas de expresión política dentro de la misma oposición tampoco tenían mucho apoyo, es decir, la misma oposición lo veía como un hecho malo, aislado, nosotros no somos violentos, esos no somos nosotros, a diferencia de en este momento en el que ha cambiado la percepción para ellos, ¿no? Luego señalaría, bueno, este gran bloque que ha sido todo el gobierno de Maduro, estos 3 años que han sido sumamente difíciles por muchos factores, básicamente el económico, que tiene que ver con la caída del petróleo y las situaciones de escasez que no son mentiras, que existen en Venezuela, de escasez de comida y de medicina, pero que no llegan a los niveles de crisis humanitaria como se ha querido vender en los medios. Sobre todo porque crisis humanitaria es un término jurídico que justificaría formas de intervención, ¿no? Pero que sí ha disminuido la dinámica o la movilización política en los sectores populares, más que por un desapego con el proyecto, es porque a la gente se le va la vida resolviendo la vida cotidiana. Entonces no tiene tiempo para estar en trabajos de militancia. Y ahí es importante, marcó un hito también el año pasado, el que haya ganado la asamblea, la mayoría la haya ganado la derecha, que es un tema complejo que no podría explicar yo aquí, pero que nos hizo entrar en los últimos 2 años en un conflicto de poderes, el poder legislativo con el poder ejecutivo y los otros 3, ¿no? Y sobre todo fue un desgaste muy fuerte para la derecha el año pasado, la suspensión de las elecciones regionales, que son las autoridades locales en Venezuela, y la suspensión del referéndum. Fue para ellos 2 frustraciones muy grandes, que son las que hoy estallan en esta furia en diversos sectores, y que nos hicieron entrar en este año 2017, a nivel de ánimo, de calle, como la derecha con más fuerza o más crecida ante sus posibilidades. Y ahí marcaría 2 hitos que definen esto, que es que a ese escenario que puede ser muy nacional se le sumó el asedio internacional. Los primeros 3-4 meses, la OEA, intentando esta firma de tratados de crisis, de emergencia humanitaria en Venezuela, eso le dio a la derecha como el mayor impulso, y una acción que es difícil de balancear también para nosotros, no sé cómo la leyeron ustedes, si la conocen en detalle o si pudiesen después hablar sobre eso, que fue la declaración del TCJ, una de las últimas sentencias del TCJ en la que hablaba sobre la inmunidad parlamentaria, proponía o asomaba posibilidades de disminuir la inmunidad parlamentaria, entendiendo que es la derecha la que está en la Asamblea, y que asumía las funciones de la Asamblea Nacional. Eso fue un quiebre y una reconfiguración para el chavismo, porque incluso voceros institucionales y voceros militantes dentro del chavismo se opusieron marcadamente a esa sentencia. De hecho, luego el presidente tuvo que hacer, bueno, una figura jurídica de una especie de encuentro entre los 5 poderes del Estado para analizar y echar atrás esa medida, pero que fue un punto de quiebre para la derecha, porque si bien ellos venían apostando a la llamada ayuda internacional, con esto los potenció y pasaron de la protesta por la crisis humanitaria, por la escasez, por la medicina, pasaron a exigir elecciones generales, renuncia al TCJ, renuncia de todos los poderes, a hacer exigencias que están fuera del marco constitucional. Y a partir de ahí, digamos que las manifestaciones en la calle han tomado mucha fuerza. Yo creo que también es un hecho analizar el tema de que la mayoría de los los jóvenes que están ahorita liderizando las confrontaciones en la calle, son los chicos que en el 2001-2002 estaban en la escuela o en el liceo. Y entonces han, digamos que han crecido toda su, han pasado todo su proceso de crecimiento personal en ese marco de confrontación, en llamados a la calle, en ahora sí es el momento, en ahora o nunca. Y bueno, de alguna manera ellos se asumen como la generación de relevo y decisiva para acabar con el gobierno, ¿no? Hay, creo que hay dos hechos que también en términos internacionales seguramente llegó aquí, que fue que esas sentencias fueron leídas desde los medios como un autogolpe, y ahí la OEA lo validó esa matriz de opinión, los medios internacionales así lo vendieron, creo que así llegó a Argentina probablemente. Y sobre todo una lectura de este llamado conflicto entre los poderes intencionada, porque lo que en términos de la democracia occidental sería lo normal, un conflicto entre poderes que se supone que se regulan entre ellos mismos, en este caso la Fiscalía, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo, es lo lógico en una democracia, ellos lo leyeron como una crisis institucional que ya había, era el quiebre del, digamos, del, ¿cómo le llaman?, del hilo constitucional en Venezuela, y así lo presentaron. Entonces, bueno, estamos en este escenario ahora de dos meses que creo que tiene que ver mucho con frustraciones acumuladas de las bases de la derecha, que le dan mucha mayor fuerza, y que también tiene que ver con una acumulación de estrategias y de aprendizajes de parte de ellos. Es decir, si la guarimba en el 2013 tuvo para ellos un momento de desgaste, porque como que lanzaron a toda su militancia en conjunto, en un mismo golpe, en un mismo impulso, en este momento más bien son pequeños grupos focalizados que se turnan en los territorios, que aparecen una noche en un barrio y otra noche en otra, que se desplazan por Caracas, aunque son pocos, hoy están en una esquina, mañana están en otra, que son como más difíciles de asir y de controlar. Entonces, bueno, a partir de ahí ha llegado esta idea, esta, lo que yo llamaría unas falsas ideas sobre la situación en Venezuela, que es la idea de crisis humanitaria, ya les contaba, la idea de que hay un pueblo en la calle contra un gobierno represivo y asesino, que es la matriz general que está rondando, y ahí sí señala, lo que les decía, señalar que son pequeños focos concentrados, delimitados de protesta y de violencia, solo que son muy, muy, muy violentos, y si analizamos, cuando uno ve los casos en detalle, bueno, se impacta por el nivel de violencia. Una falsa idea de muertos en manos de las fuerzas de seguridad, según las matrices de opinión, bueno, Maduro da la orden de que repriman, hay una orden de poner presos, de matar. Cosa que los números que vamos a analizar ahorita pondrían en duda, y que incluso declaraciones oficiales y un análisis de las actuaciones de las fuerzas de seguridad pueden desmontarla de forma muy sencilla, ¿no? Entonces, bueno, les traje este pequeño gráfico que armé a partir de los datos, un informe que va armando un medio de comunicación que se llama Alba Ciudad. Es una radio, pero tiene una página digital, y ellos desde el 2014 van alimentando casos, o sea, llevan un registro de caso a caso de las víctimas que van en el caso ahorita entre abril y junio, y se alimenta tanto de informes oficiales como de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, como de medios, información que sale en los medios, ¿no? Entonces, me parece que es una síntesis muy bien elaborada, con información que se puede corroborar, y que lo que hice fue armar las cifras que ellos arman en un gráfico que básicamente lo que me parece interesante aquí es señalarles algunas categorías de cuáles son las razones las causas de los muertos que ha habido, de las víctimas en esta. Les leo las categorías para que las vean y luego como algunas puntualizaciones de los números. Complicaciones por salud, gente que tiene que llegar a un hospital y como están cerradas las calles no puede llegar. Riñas dentro de las manifestaciones. muertes no relacionadas con la manifestación, que pasan en los alrededores pero que no tienen que ver. Linchamientos y personas incineradas dentro de las manifestaciones, van 2. Disparos de bandas criminales, van 3. Efectivos de seguridad que han muerto en las manifestaciones, van 3. Disparos por cuerpos de seguridad, van 7. De 83 víctimas, 7 se ha comprobado en forma científica que responden a armas de las fuerzas de seguridad. Y ese número 7 tiene un número, o sea, tiene su otra cara, que es que a partir de esos 7 víctimas hay 29 oficiales pertenecientes a las fuerzas de seguridad imputadas por esos delitos o bajo investigación. Es decir, que de esas 7 muertes hay 29 personas que son o de la Guardia Nacional o de la Policía o del Ejército que están respondiendo por esas víctimas. Luego hay muertos por las barricadas, gente que intentó pasar la barricada, que intentó pasar el carro, que pasó disparando, o sea, que quiso pasar la protesta, hay 9 muertos por eso. Muertos en saqueos, hay 14. Una cifra que es elevada por una situación muy particular que sucedió en el Valle, que fue un grupo que entró a saquear una panadería. Esto es algo mínimo, pero sumamente importante. Y hubo un cortocircuito y murieron casi 7 o 9 personas por el cortocircuito. Personas que transitaban cerca de la manifestación, pero no participaban. 17 muertos que no tenían nada que ver con la manifestación, pero que por hechos dentro de esa manifestación perdieron la vida. Y luego hay 24 casos que están en investigaciones, que no se ha logrado determinar causa directa de la muerte y que están en proceso de investigación. En la mirada más sospechosa o la mirada más, ¿cómo se le puede decir?, pesimista en relación a esta, podríamos juntar los 24 que no tienen causa junto con los 7 por disparos de cuerpo de seguridad y darían la mayor cantidad. Y sin embargo, siguen habiendo 29 personas bajo investigaciones por esas muertes. Intenté ponerlo en números un poco para hacernos un horizonte de cómo van y sobre todo porque han habido casos muy dramáticos que creo que impiden a veces tener como una panorámica de cómo está sucediendo eso. Casos dramáticos, los 2 linchamientos, que yo dije que no iba a hablar de esos casos, pero lo voy a hacer porque son emblemáticos y tienen que ver con un chico que quemaron en medio de una manifestación en Altamira porque sospechaban que era chavista y un guardia nacional que mataron también a golpes porque estaba cerca de un velorio que había en Lara Barquisimeto, vieron que era Guardia Nacional y la gente se le fue encima y los mataron entre todos. Son los 2 casos que están en mayor, digamos, más dramáticos. Las últimas investigaciones de la Fiscalía dicen que el chico de Altamira no fue quemado por chavistas, sino porque pensaban que iba a robar. Es lo mismo. Y bueno, el Guardia Nacional parece que ya identificaron quién ha sido el asesino. Pongo esto en detalle porque creo que el arma más poderosa que ha tenido la derecha durante estas movilizaciones es la manipulación del dolor, la manipulación de los muertos, esa es su mayor herramienta. Ejemplo, el caso reciente de hace un día o dos días que lo comentaba con Gerald, un chico que de 16 años que estaba en la protesta, intentaba disparar un arma casera, la disparó mal y se disparó él mismo y los medios salieron inmediatamente, no lo habían recogido y ya estaban diciendo que había sido una bomba lanzada por las fuerzas de seguridad. El chico no había llegado ni al hospital, o sea, nadie sabía qué había sucedido y ya eso está circulando así, ya hay videos en todas las redes, ya lo enterraron y los amigos de él están llorando por eso. Digamos que una vez que lanzas esa noticia no hay manera de darle vuelta atrás a eso, sobre todo porque eso es el dolor humano y sus allegados llegan a un punto en el que no le importa cuáles fueron las razones oficiales, odian al que consideran que fue el causante de eso. Entonces, bueno, creo que este escenario de jugar con el dolor humano es el más peligroso, le comentaba hoy a Gerald, porque, y este es algo que, bueno, lo analizaba hoy y lo coloco aquí también en discusión, que es lo que a mí más me preocupa en esta situación en Venezuela, que es que si en algún momento estas acciones violentas de la oposición en la calle, les comentaba que llegaron a un punto de desgaste, incluso los líderes intentaban, los líderes de la derecha en el 2013 intentaban desligarse de eso, como que, ay no, nosotros no llamamos a la calle, esa es la gente sola que está haciendo eso. Ahorita no es así. Ahorita ellos, primero los líderes lo asumen, como decimos en Venezuela, cara pelada. Somos nosotros y queremos protestas y queremos ir a llegar hasta el centro de la ciudad y no nos importa cuántas víctimas caigan y van en adelante. Y sobre todo, un hecho que es más minúsculo, ahí pensaba ayer en este ejercicio que tú dices, bueno, que a veces se hacen análisis muy macro de los procesos, pero también es importante ver los detalles. Algo que es sumamente preocupante, que es que gente de clase media que se identifica con la oposición, que en algún momento se distanció de la violencia, hoy no es así, sino que más bien sienten que es la última salida, es necesario hacerlo. Estos chicos que están en la calle son los salvadores, la generación que nos va a salvar del régimen, y vemos casos como el de los Teques, en los que pasó, los Teques es una ciudad que está a las afueras de Caracas, muy pequeña, muy de clase media, un bastión de la histórico de la derecha, que ellos mismos encerraron, las pocas entradas las encerraron casi durante una semana con las guarimbas, no dejaban salir ni entrar a nadie, la gente no podía salir a comprar comidas, los negocios no podían abrir, amenazaban a todo el mundo, y uno pensaría, bueno, esto va a tener un límite, la gente se va a cansar y va a decir que esto no puede continuar así. La gente en los Teques quería que eso continuara así, y las doñas ayudaban a los chicos a no sé, les llevaban medicina, comida, o sea, como que se instauró un sentido común de que esa es la única vía que tenemos para salir del régimen. Y me parece que ese es el mayor riesgo que tenemos ahorita, porque son rasgos fascistas que se están naturalizando y que se están asumiendo y que después son muy difíciles de echar para atrás, ¿no? Entonces, bueno, quería como plantearles ese horizonte, incluso pensando en que, pensando en un público, bueno, en un país que vivió una dictadura, que vivió procesos mucho más cruentos que eso y de naturalización de procesos como estos, bueno, pensando que ustedes podrían, sus intervenciones podrían dar ideas de cómo uno puede intervenir en situaciones como estas, porque si uno lo piensa desde el gobierno, uno dice, bueno, puedo enviar las fuerzas de seguridad, puedo hacer campañas de comunicación, pero cómo pensar esto desde los movimientos sociales, es decir, cómo echar para atrás el fascismo, cómo intervenir en esas ideas, en esa avanzada fascista, que es una avanzada del sentido común, creo que es un desafío ahorita crucial para Venezuela. Y lo último que tenía pensado proponerles, bueno, algunas ideas o como algunos desafíos o dilemas que se presentan hoy, ante, sobre todo a partir de la propuesta de la Asamblea Constituyente. Un mes, dos meses, la derecha en la calle, digamos, planteando un quiebre del hilo constitucional, reclamando en un principio las elecciones regionales. Ellos, aunque se olvidaron de eso, era como uno de sus reclamos iniciales. Ellos se olvidaron tanto del referéndum como de las elecciones regionales, que uno pudiera decir son derechos que legítimamente pueden reclamar, pero ellos se olvidaron totalmente de eso. Y aquí, en este caso, el Poder Ejecutivo, Maduro, la Revolución, lanzó esta propuesta de la Asamblea Constituyente, muy debatida y controvertida, pero que el chavismo ha asumido como la única salida ante esta situación de fascismo de la que les estoy describiendo, ¿no? Y que puede tener múltiples lecturas. ¿Qué me parece a mí que hay de debates en relación a eso? Primero, un debate que se escucha en la calle, sobre todo entre los chavistas, que es cómo garantizar la paz ante la toma de violencia de las calles, porque a todas estas la derecha está controlando territorios, yo creo que esta es la clásica estrategia de la guerra de guerrillas, pequeños focos que quiebran las dinámicas de la ciudad, y el resto de la ciudad, sobre todo los sectores populares, reclaman que el gobierno no haya puesto orden, o sea, ¿hasta cuándo vamos a dejar que esta gente esté dañando la ciudad? O sea, como más bien un reclamo de mano dura, de incluso el reclamo a la revolución es, ¿por qué no los has puesto preso? ¿Por qué no has aplicado una mayor mano dura? No, creo que ahí hay un dilema en el que muy difícil en el que se mueve la revolución, que es cómo administrar la fuerza. El Estado tiene el ejercicio legítimo de la fuerza, ¿cómo lo administro aquí? ¿Cómo garantizo la paz de un sector sin excederme en las formas de control y represión de los otros, ¿no? Eso es un tema básico ahí. Luego, la pertinencia del proceso constituyente en relación a la crisis económica. Es una de las primeras cosas o de las primeras reacciones cuando sale la propuesta de la Asamblea Constituyente es, o sea, no hay comida, no hay medicina, y qué va, porque una constituyente fue como muy difícil, en un principio muy difícil de asir para quienes están en la cotidianidad, creo que no para los movimientos más comprometidos y más chavistas, pero en este caso estoy haciendo como una lectura de quienes no militan en partido, de quienes no están en procesos de organización, sino que andan resolviendo su vida, fue como que, bueno, no hay harina, no hay arroz y una constituyente, ¿qué es esto? Es como un proceso además muy largo, de largo plazo, muy complicado, y ahí hay un desafío de la legitimidad de esa propuesta, cómo convencer de que esa propuesta es necesaria, es pertinente y que es atinada en este momento. Luego, el desafío principal que es que quienes plantearon un quiebre con el modelo planteado en la Constitución fue la derecha, o sea, ellos son los que no quieren asumir el modelo planteado ahí ni la forma de gobierno planteada por la revolución. Y digamos que la propuesta constituyente es un espacio de diálogo, vendría a sustituir las mesas de diálogo que estuvieron acompañando, que estuvieron desde el año pasado entre la oposición y el gobierno, mediadas por actores internacionales, incluso algunos voceros de la iglesia. Digamos que la Asamblea Constituyente viene a decir, bueno, vamos a debatir, vamos a ponernos de acuerdo sobre cuál es el modelo de país que tenemos. Y la reacción de la derecha ha sido no sumarse a eso, no le interesa la constituyente, lo asume como una acción inconstitucional, ahora ellos son los mayores defensores de la constitución que se elaboró con Chávez. Entonces, bueno, ahí hay un desafío difícil de armar, que como les digo, a mí me cuesta leerlo mucho desde aquí, o sea, al no estar directamente en Venezuela, en los debates, me cuesta mucho ver cómo lo están asumiendo en los sectores populares, pero que en todo caso si logramos superar las primeras etapas, se va a reencontrar con ese desafío en el momento del referéndum consultivo, que es que si logramos asumir la Asamblea Constituyente, se da el debate sobre eso, se elabora una propuesta de constitución, y esa constitución igual debe ir a un proceso de referéndum consultivo, y ahí nos vamos a encontrar nuevamente que la derecha seguramente va a llamar a la abstención, o no va a ir, o en el mejor de los casos, va a llamar a votar que no. Entonces, bueno, ahí va a quedar, digamos que es un dilema, sobre todo porque ¿cómo dialogar con un sector que no quiere diálogo? Es como algo difícil. Luego hay un debate que a algunos no les gusta, el que hable sobre eso, pero yo lo voy a hablar, que es que para asumir un proceso constituyente, la Constitución y el precedente anterior, que fue la Asamblea Constituyente del 99, si bien el Poder Ejecutivo puede tomar la iniciativa de convocatoria constituyente, debe ir a referéndum consultivo, es decir, debe preguntarle al pueblo si quiere o no la Asamblea Constituyente. En este caso no se está haciendo ese paso, ese es un debate que el chavismo decidió no dar, y decidió impulsar la propuesta de la constituyente, el TCJ, el Tribunal Supremo de Justicia lo validó, pero eso nos ha costado algunas alianzas con sectores claves, ¿no? Y aquí conecto un poco con el espíritu del foro, que por lo general son los intelectuales, los juristas, esta gente, o sea, este gremio que es la producción simbólica, o sea, ciertos actores legitimados por el saber, por la academia, por el tema jurídico, alianzas que siempre han sido muy, o sea, actores que han apoyado la revolución de forma muy colateral, o no comprometida directamente, pero que se han visto, o sea, no han tenido otra opción que reconocer el carácter legítimo, participativo y democrático que tuvo la revolución desde el 98 hasta ahora. Y que ahorita, ante esta disyuntiva, bueno, son las voces que empiezan a salir por ahí, no sé si No leí el comunicado de los intelectuales, pero creo que es más o menos ese grupo, algunos abogados, incluso algunos actores políticos que fueron ministros de Chávez o diputados o constituyentistas que no tienen una lectura del proceso constituyente muy jurídica o muy intelectual y privilegian esa mirada por encima de la estrategia de generar un espacio de consenso. Entonces, eso me parece delicado porque me parece un desafío porque, son actores que a la final son claves a la hora de generar consenso, de generar hegemonía, de alianzas internacionales. Es como, nos guste o no, son actores claves. Luego está un debate sobre las bases comiciales de la constituyente. Yo no sé si estoy hablando de cosas que ustedes manejan y las estoy repitiendo o estoy hablando más bien de cosas que nadie sabe y nadie sabe que estoy hablando. Que es que ahora la Asamblea Constituyente sumó, además de la elección territorial, que sería como los gobernadores, los alcaldes, vota todo el que es de ese estado, todo el que es de ese territorio, sumó una categoría que le llama por sectores. Es decir, van a haber constituyentistas que representan a sectores sociales, campesinos, obreros, creo que hay uno que es estudiante, discapacitados, como hay como 5 sectores. Y eso supone un desafío a esta idea de la democracia del voto directo, universal y secreto, que es que lo que legitima las mayorías en la democracia, que está en debate en algunos lo han planteado como una discusión y yo lo traje aquí a colación porque en todo caso me interesaría ver cómo lo ven ustedes, porque además entiendo que en Argentina sí hay una, y si me equivoco me corrigen, pero sí hay una fuerte organización por sectores, ¿no? No sé, imagino, los sindicatos del área manufacturera, los sindicatos del área tal, hay una tradición en ese sentido, bajo la lógica de sindicatos, con la que ustedes han tenido experiencia y que creo que se han enfrentado seguramente a los dilemas que tienen que ver con si esos sectores, cuál es su nivel de representatividad de la población o no, si el sindicato representa a todos los obreros o no, si representa a los trabajadores desafiliados o no. Creo que eso es lo que está en discusión en este caso en Venezuela. Luego hay una que es una de las dimensiones más interesantes, me decía ayer al que él lo ve así, y que es también, digamos, como un debate, creo que muy subterráneo, que está debajo de la constituyente, que no sé si desde afuera se pueda leer, que es que estas elecciones de los constituyentistas va a significar una confrontación entre las maquinarias electorales clásicas de la izquierda y los liderazgos locales o los liderazgos de movimientos sociales o de grupos de base, consejos comunales o comunas, que es una disputa que hay está en Venezuela latente, o sea, la democracia representativa de los partidos y las maquinarias o la democracia participativa que supone múltiples y diversas formas de participación y cómo eso se concreta, ¿no? Entonces, es lo que vemos, hablaba con Yera, lo que vemos ahorita, muchos conocidos de nosotros que son parte de movimientos sociales, que son parte de comunas, de consejos comunales, de movimientos, por ejemplo, la Alianza Sexo Género Diversa, que es un movimiento que reúne todo este tema de la diversidad sexual y de género, está, varios de ellos se han asumido ser candidatos constituyentistas. ¿Qué supone eso? Que ellos se van a enfrentar a las maquinarias electorales del PSUV. ¿Cuál es el PSUV? El Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el que tiene los 7 millones, que es el que Chávez bautizó, que es la maquinaria más fuerte, es la que tiene más gente en el Estado, o sea, que es la que la mayoría de la gente que está en el Estado le responde directamente, es la que tiene mayor despliegue en los territorios. Eso creo que hay que analizarlo. Pero el Partido Socialista Unido en Venezuela tiene un despliegue en el territorio fuerte, intenso, o sea, amplio e intenso. Pero ahí siempre se están jugando este tema de la representación. Pues, ¿quién es el que representa, por ejemplo, el Antímano, uno de los barrios más grandes y más chavistas, con presencia de movimientos sociales muy fuerte, pero que a la hora de una elección terminan yendo los candidatos del partido, los que van por la lista? Entonces, esa es una disputa muy interna del chavismo que está en juego aquí en la constituyente, que de hecho yo creo que, esa es mi opinión personal, puede haber sido uno de los mayores elementos que motivó a esta propuesta constituyente, porque entiendo que el Ejecutivo, en este caso el liderazgo que representa Maduro, ha estado durante estos años en una tensión muy fuerte entre las maquinarias electorales y las bases, entre la representación y el poder constituido. Siempre ha estado demandando como que lo apoyen para poder saltar esas barreras del partido, y me imagino que él asumió esto como un espacio para eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí el mismo Gerald me contaba, él que está aquí, me contaba de ya algunas plataformas de movimientos sociales que están generando alianzas entre ellos, que están construyendo estrategias comunes, asambleas que no teníamos desde, o sea, yo no recuerdo una asamblea entre el movimiento Pobladores y el colectivo donde yo estoy. Pobladores es uno de los movimientos más fuertes en los barrios, desde que Chávez se murió, pues, como que desde que Chávez se murió no nos volvimos a reunir más nunca, era como que cada quien por su lado, superando su duelo, resolviendo la vida. Y ahorita con la propuesta de la Asamblea Constituyente ha sido como que tenemos que vernos, tenemos que encontrarnos, tenemos que tomar acciones, y creo que eso ha sido de alguna manera una, como una gasolina para el chavismo en las bases, ¿no? Creo que igual eso se va a enfrentar, esto no lo he escuchado en discusiones juristas, pero creo que va a venir pronto, que es la diferencia entre el registro de carácter del registro jurídico que supone una constituyente, es decir, los constituyentistas van a debatir ahí el artículo 52 de la Constitución, cómo lo redacto, cómo lo coloco, las bases, eso tiene un registro y un discurso muy jurídico, ¿no? Yo aquí recuerdo las discusiones que se dieron en la Asamblea del 99, que tenían esa, en la que participó además actores de la oposición, eso fue una de las cosas que le dio mayor legitimidad. Bueno, el nivel de discusión era muy de los juristas, ¿no? Y aunque el pueblo todo se sumó en esa discusión, digamos que ese es el espíritu de un debate constituyente, que yo no sé cómo se va a anclar con los debates que les menciono que están de fondo en la constituyente, que es el debate entre la maquinaria y los movimientos, que es el debate sobre cómo llegar a la hegemonía o no. O sea, ahí hay como una discusión que no, la verdad es que no sé cómo se va a resolver, sobre todo porque la Constitución, ya voy a cerrar, la constituyente generalmente son declaraciones de principio, nos ponemos de acuerdo en que queremos esto, pero no se detalla el cómo, el proceso, y creo que eso es lo que realmente está en juego, al menos dentro del chavismo, las discusiones de método, queremos educación pública y gratuita, pero eso, ¿qué supone? O queremos un poder popular organizado, apoderado de las fábricas. Ajá, pero ¿cómo se hace eso? Nombrando a dedos a los responsables de la fábrica, colocando a gente de los consejos comunales, aunque no tengan preparación técnica. O sea, hay un nivel de la discusión que es de método, que a mí me parece en todo caso la más interesante dentro del chavismo, que creo que no cabe en el discurso, en el nivel de registro jurídico de la Constitución. Y por último, un tema que también creo que va a venir próximo, que es esto que se ha presentado como uno de los objetivos de la constituyente, que es incluir las misiones sociales dentro de la constituyente. Creo que esto presenta algunas discusiones también complejas, porque las misiones en Venezuela es una estrategia que armó Chávez para saltarse toda la burocracia del Estado y desarrollar políticas que atendieran deuda social focalizadas, o sea, con actores muy focalizados y en situaciones de deuda social muy, muy amplia. ¿A qué me refiero? La misión para alfabetizar, la misión para la salud en los barrios, la misión para terminar la universidad, la misión sonrisa, es decir, arreglarle los dientes a la gente. El último, la misión Nevado, garantizarle a los animales las mejores condiciones de salud. O sea, como son políticas focalizadas, ¿no? Y que además en un principio se plantearon que deberían tener un punto límite, es decir, ya alfabetizamos a todo el mundo y la misión Robinson tiene menos despliegue. Ya, por ejemplo, la misión Sucre, que es la de educación universitaria, elevó casi que triplicó el número de estudiantes en la educación universitaria, y esa misión que antes era paralela al sistema universitario ahora se integró al sistema universitario. Entonces, incluirlas en la Constitución puede ser, es un debate que va, porque sería asumir como que, bueno, siempre vamos a tener una deuda social y siempre vamos a necesitar unas políticas focalizadas para los que están por fuera, que ese no es el horizonte en todo caso. O sea, bueno, y hay algunas cosas que quizás puedan ser de un registro muy técnico, muy detallado, pero que son debates que van a venir y que están tajantes. Y, bueno, lo último que le señalaba Gerald también, que son los riesgos de una propuesta como esta, es la emergencia de, bueno, como de las fuerzas más retrógradas dentro del mismo chavismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la traer otra vez a discusión si en la Constitución incluimos la pena de muerte o no. Eso es algo que nos vamos a jugar en la Asamblea Constituyente. O discusiones como el tema de la edad para penalizar a los adolescentes, que pueden ser discusiones, quizás yo las veo, pero yo a veces digo, ay, bueno, estoy pensando en los problemas más, o sea, le estoy buscando las cinco patas al gato, como podría decir uno, como complicándome con cosas que quizás son lejanas, pero que yo creo que en la cotidianidad están muy tajeantes, en este caso el tema de la pena de muerte, la discusión sobre eso, porque no es mentira que en Venezuela tenemos unos últimos años muy fuertes con situaciones de violencia en los sectores populares, de fortalecer, o sea, como aumentado esa dimensión y la sociedad ha estado demandando mayor mano dura. O sea, eso es como traer otra vez ese tema de discusión que va a estar ahí. Y bueno, por último, en este escenario que parece un poco catastrófico, pero no lo es, porque hay algo que a mí me parece muy interesante, que estas discusiones que parecieron muy, muy técnicas o muy, como muy underground dentro del chavismo, los sectores populares la han asumido de forma militante. Es decir, no me interesa el registro jurídico o no, lo que hay que garantizar es la constituyente y el proceso que estamos asumiendo. No me interesan los debates de si tuve que ir al referéndum consultivo o no, porque en esta coyuntura en la que estamos en una desventaja, no nos podemos dar ese lujo. Y creo que este tipo de expresiones son las que seguramente se estarán dando en la asamblea del PSU en Antímano, en la asamblea de pobladores con Tiuna, es decir, un sentido muy, bueno, muy militante que entiende la coyuntura y que incluso puede ceder a lo que considera sus inamovibles, en el entendido en el que la discusión ahorita en Venezuela no es dentro del chavismo, sino que es entre la derecha y los sectores populares. Y aquí yo cerraría diciendo que, independientemente de los debates internos que uno pueda plantear, este escenario que les planteo aquí es lo que converso con la mayoría de mis interlocutores ahorita en Caracas, es que o logramos la constituyente y un consenso alrededor de eso, o la derecha nos va a aniquilar, porque a la derecha no le interesa, eso ya lo dijo, no le interesa ni ir a elecciones, ni generar un proceso de diálogo. Eso ya es algo que ellos lo marcaron, lo dijeron así, el chavismo lo ha asumido, y en este momento, nuevamente, como durante estos 15 años, para nosotros la discusión es o morimos o seguimos, porque este es el escenario que nos ha planteado la derecha. O nos queman en una marcha por negros, o avanzamos con la constituyente. O nos encierran en nuestro barrio y no podemos salir más nunca, o asumimos esto como un ejercicio militante, ¿no?